Ahora mi atril va a ser el piano. Eso estuvo bien bueno. ¿Quién no entendió? Porque ahora vamos a bailamos o peleamos. Y vamos a ver las diferencias entre una y otra actividad. Recibí una carta que me decía, llevo 20 años de matrimonios y mi matrimonio es un infierno. Y ya yo no soporto más. Mis hijos se han tenido que ir de la casa. Y el Señor me dice que tenemos un ministerio con los matrimonios. Y yo me quedé, que yo no entendía nada. Y estaba en español. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio no puede ser un infierno, ni puede ser un ring de pelea. Por eso vamos a estar hablando de bailamos o peleamos. Y vamos a ver la diferencia de escenario. Una pelea se da en un ring. Es un cuadrilátero con soga. Cada una de las personas que van a contender, cada quien es su opositor. Cada quien va a querer luchar y tumbar al otro, porque hay una lucha de poder para ver quién es el más fuerte. Además de eso, el fin es que alguien va a ganar. Alguien tiene que ganar. Y luego que se dan todos los golpes, ninguno dice, ay, a mí me da una pena darle este puñito a este otro. Sino que, aunque lo vea chorreando de sangre, es pegarle más duro y más duro. Por eso para mí, las peleas de gallo, ni las peleas de perro, ni las peleas de gente son un deporte. Porque todo eso lo que refleja es la violencia que tiene el ser humano adentro. Cuando la gente ve el boxeo, no dice, ¡ay, qué precioso se siente el Señor! ¿Qué es lo que hace la gente? ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Más fuerte! Yo no puedo ver boxeo. Y las peleas de gallo, de la misma forma. La gente sangra, los animales sangran y a fin de cuentas, el propósito es destruirse el uno al otro. Sin embargo, el baile es muy diferente. El baile se da en una pista, en un salón, donde se tienen que deslizar con unos movimientos suaves, donde cada quien tiene una vestimenta muy bonita, donde ambos, en el boxeo cada quien tiene que entrenar aparte. En el baile, ambos tenemos que practicar juntos para practicar esos ritmos y ponernos de acuerdo para que ese baile fluya. En el baile tenemos que repetir una y otra vez una rutina para lograr aprender toda esa rutina de ese baile. Así que hay que practicar y practicar y practicar de tal manera que todo fluya con gracia. En el matrimonio es la misma cosa. Cada uno de nosotros necesita saber cuál es el propósito que yo tengo con el matrimonio que he contraído. ¿Alguien aquí se casó para ser un infeliz? Yo me voy a casar porque yo quiero ser el más desgraciado, la más desgraciada del mundo. De hecho, la gente se casa para ser feliz, pero toma las decisiones para ser infeliz. Y no hay congruencia entre lo que decidimos y la meta de felicidad que tenemos. Para comenzar, Dios tiene que estar como centro. Pero no es el Dios de la iglesia. Es el Dios que tiene que estar dentro de mi corazón y que va a provocar cambios de conducta en mi vida, que va a provocar sensibilidad en mi vida para yo tener amor para tratar a mi esposo, para tratar a mis hijos, para tratar a la gente que me rodea. Porque recuerdo a un pastor que una vez le dijo a esta persona, mire, los negocios son aparte y el pastorado es aparte. ¿Ustedes me pueden decir cómo es que uno hace departamentos en la vida espiritual. Si cuando Dios llega a mi vida, eso yo lo tengo que aplicar en el negocio, en mi vida, en el trabajo, en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Que aquí es, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Pero cuando se llega a la casa, no se sabe con quién es que se va. Porque es, mira, canta de jajaja. Y así se trata la gente. Es la gente que ahora, con la maldición de las computadoras, que son una bendición para los que las sabemos usar y una maldición para el que no sabe, los teléfonos, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Los matrimonios han dejado de comunicarse. Y me escribió una, me dice, estoy a punto del divorcio, porque mi esposo lo único que hace es tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y llega a la casa y se sienta y coge la computadora y termina de comer y ya coge el teléfono. Y todo el tiempo está, dale que dale, pero no se comunica. Ya los hijos y los padres se comunican por mensajes de texto. Se ha perdido el contacto visual, se ha perdido el abrazo, se ha perdido la comunicación. Y tú y yo necesitamos decirle a esa otra pareja que para nosotras es importante, que para ustedes hombres esa mujer es importante. Y es tan importante que cuando llego a mi casa yo suelto la computadora, porque ahora yo voy a atender a mi esposo, porque ahora él es el más importante, porque cuando me viene a hablar yo lo puedo escuchar sin estar con el tiqui que tiqui que tiqui. Vemos los nenes con los 10. ¿Cómo tú te llamas? Están en otro mundo. En otro mundo. Y van caminando por el shopping así, con la vela en la mano, porque eso van para el cementerio. Porque cuando crezcan, van a ser gente que no sabe comunicar. Comunicar es vestir de palabras los más íntimos sentimientos, sean de alegría, sean de dolor, sea lo que yo necesito, que yo se lo pueda decir a mi esposo con palabras. Pero si no practico, no lo voy a aprender a decir. Así como practicamos los pasos de baile, así como hacemos todas esas rutinas, el que no sabía comunicarse puede aprender a comunicarse. Los passwords, ¿qué es lo que la gente oculta tanto? El teléfono, conocí a uno que dormía con el teléfono así. Cuando usted tiene que acostarse encima del teléfono y aplastarlo para que nadie vaya a sacar ese teléfono, ¿algo tiene que tener ese teléfono o no? ¿Por qué tanto misterio? En casa no hay password de ninguna clase. Porque todo lo que hay en mi computadora lo puede ver mi esposo. Y todo lo que hay en la de él también yo lo puedo ver. El teléfono yo puedo ver todo lo que él tiene en el teléfono. No lo tengo que hacer, porque como nunca ha tenido antecedentes criminales, no lo tengo que ver. Hay hombres que me dicen, es que mi esposa es tan celosa. Yo le digo, vamos a hablar con propiedad. Tú tienes antecedentes criminales. Dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, mi amor, que en otras ocasiones ha encontrado fotos, la factura del teléfono tiene como 50 llamadas de 10 minutos cada uno. Son llamadas del trabajo. ¿Del trabajo de qué? ¿Con qué compañera de trabajo tú hablas tantas veces en una factura? Entonces, cuando hay antecedentes penales, hay que estar pendiente. No es estar pendiente husmeando todo lo que la persona hace, sino que esa persona se tiene que volver a ganar otra vez la confianza. Así que los passwords y todo ese tipo de cosas surgen cuando tenemos cosas que esconder. Nunca me olvido de la que llamó mi esposo a la 1 de la mañana, él es plomero, Y a la una de la mañana cada vez lo llama esta señora para que vaya a arreglar la plomería. En ese tiempo yo estaba en Nueva Vida y Ediar estaba al frente mío. Yo no lo podía mirar. Y yo en consejería, ahí sí es verdad que yo no me río. Pero ese día yo no podía, porque yo le dije, mi amor, tú puedes estar segura que la plomería no es lo que estás chequeando. ¿Cómo que a la misma persona se le dañan los tubos a la una de la mañana? Y es el mismo plomero el que tiene que ir a arreglarlo. No llamó a Rod Roder, era el esposo de ella. Entonces, no podemos pecar de ingenuo, ni pecar de ingenua. Tenemos que comenzar a abrir esos canales de comunicación que se van a abrir siempre y cuando sepamos hablar. Toda comunicación tiene que comenzar con unos códigos de ética y de respeto. Cuando esos códigos de ética y de respeto están presentes, podemos tratar el tema más escabroso y nos podemos comunicar. Y ahí es cuando nos ponemos, miren, derechitas. Toda mujer que le permite al esposo lo que no se le debe permitir, está dañando a su esposo. Al hombre hay que ponerle freno. Igual que el hombre, a la mujer, todo hombre que le permite a su esposa cosas que no le debe permitir. Vamos a poner ejemplo. Mira este fulano delante de los amigos. Si pasaras el trimmer como Jaimito, la verdad es que tú no sirves delante de la gente. ¿Qué tiene que hacer el hombre en ese momento? ¿Será pegarle tres gritos? No, en ese momento usted se queda quietecito, pide agua, se toma un vaso de agua para que se enfríe. Cuando usted llegue a su casa, usted le va a decir, siéntate aquí que te voy a leer el catecismo. ¿Sabes qué? Cuando tú me hablas de esa manera, me estás denigrando. Y cuando tú me hablas de esa manera, yo me siento así. Porque como él se siente, no te lo puede discutir. Pero hay que hablar. Esto no lo puedo permitir. Pero ¿qué pasa cuando permitimos eso? Al otro día viene otra ofensa mayor, al otro día viene otra mayor, y cuando venimos a ver, el matrimonio se ha dañado por completo. Todo matrimonio tiene que basarse en el respeto, en la fidelidad, en la dignidad y en esa conversación mutua, que es lo que hace que ese sentimiento de amor vaya creciendo y creciendo. El que dice yo la amo o yo lo amo como el primer día, pues usted no ha adelantado nada en el amor. Porque el primer día no amamos igual que ahora, después que yo llevo 35 años con Pantoja. Es que cada día yo lo voy a amar más. El que te dice yo te amo tanto y lo que llevan es un mes de conocido, déjalo, que se está mintiendo. ¿Cómo que te amas tanto? ¿Será que te atrae tanto? ¿Que te motiva tanto? Pero no puede ser que te ame tanto. Porque el amor va creciendo. Poco a poco va creciendo con el buen trato. En las casas, yo quiero hablarle aquí a los hombres hoy. Yo no soy feminista. Porque yo nunca estaré de acuerdo con que abajo los hombres y arriba las mujeres. Yo he tenido una experiencia preciosa con la figura del hombre en mi vida. Primero con mi papá. Fue un hombre excepcional. Y yo, la palabra papi para mí tiene un significado tan especial. Yo amaba a mi padre. Se murió a los 55 años, pero yo tengo en mi corazón su recuerdo, su voz, su dulzura. Y luego mi esposo. Así que nunca he creído en denigrar la figura del hombre. Para mí, la figura del hombre es una figura de respeto. Pero tengo que hablarle a los hombres, porque las consejerías que estamos dando me están diciendo. Una mujer me decía: pastora, yo no quiero blasfemar, pero yo creo que a los hombres se les ha caído una parte del cerebro en el correr de la vida. Yo le digo: ¿por qué tú dices eso? Porque yo en mi casa, me decía ella, yo soy la que tengo que estar esforzándome. Yo en mi casa lo hago todo. Él no se ocupa de nada. Llega del trabajo, se tira en el sillón porque está cansado. Y yo no estoy cansada. Si yo trabajo afuera, tengo que venir a mi casa, tengo que atender la comida, tengo que atender los niños, las asignaciones, el teléfono y el culto. Y él tiene mucho trabajo. ¿Qué es lo que enamora a una mujer? Como bien decía Rey, el oído, las acciones. Cuando tú vas a coger la basura y tu esposo te ve y te dice: nena, no, dame, que yo la boto. Ahí es que yo veo la gloria de Cristo. Eso es ver la gloria de Dios. No decirle: bota la basura a la una, bota la basura a las dos, bota la basura a las tres y fuera. ¿Saben lo que es uno tener otro hijo? ¿Saben lo que es que pase por la cocina? Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Y están los trastes y no decir: déjame darle una ayudita a mi esposa. Ayer yo llegué a las 5 de la tarde muerta en capilla ardiente. Y por la noche Pantoja y yo teníamos que ir a la funeraria. Y ya Pantoja había llegado. Y yo dije: Pantoja, he llegado muerta, porque esta semana ha sido bien fuerte. Y le dije: yo quiero café. Él me ha hecho ese café. Siéntate que yo te voy a hacer el café. ¿Quieres un sándwich? Me hice un sándwich. Y después, cuando yo lo vi que se viró y empezó a fregar la ollita del café, miren, no me cuelgo del abanico, me tiro en paracaídas desde el techo y caigo en la cama ahí. Porque ese hombre ha trabajado para eso. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo usted quiere ver la gloria de Dios por la noche? Que haya fuegos artificiales, que sean unas fiestas patronales, y usted no ha sembrado ni un gesto de cariño, ni una palabra de servicio, ni un nada. Y para colmo dice: esos muchachos están así por culpa tuya. Y yo ganas de decirle, cuando me hacen esos cuentos, pero como yo soy pastora, pero uno se lo puede decir suavecito: ¿y dónde estabas tú? Cometemos errores por hacer y por dejar de hacer. No podemos arrinconar ni al hombre ni a la mujer. Hay mujeres que tienen a los esposos de sirvientes. También los hay. Y él es el que lava, y él es el que dobla, y él es el que le tiene la comida hecha, y él es el que lo hace todo. Y yo a una le dije: ¿por qué tú no me mandas ese hombre para mi casa? Sería de gran ayuda. Pero al hombre hay que tratarlo con dulzura. Cuando yo tenía 18 años, que miren, eso ha llovido, 57 y medio ya. Dentro de 3 años no tengo que hacer fila en el registro demográfico, a los 61. Nunca me olvido que estábamos todas en casa, somos 4 mujeres y un varón. Y a mí siempre me ha encantado que si la cocina, que si el sofrito, que si todo eso. Como yo no tengo nada que hacer, a mí me gusta hacer el sofrito y me gusta a veces ablandar habichuelas, ese tipo de cosas, porque no tengo nada que hacer. Y ese día le dije a mis hermanas: vamos a hacer sofrito. Y ellas dijeron: ay, no, estoy cansada. Y, ay, pues no se preocupen. A mí las cosas o las hacemos bien chévere, o no te preocupes que yo sigo para adelante. Nos sentamos a la mesa. Yo seguí abriendo los ajíes y los pimientos. Y al poquito rato, todas estaban sacando las semillitas. Y de repente, una de ellas dice, pero si estamos haciendo el sofrito. A la gente hay que anestesiarla, hombres y mujeres. Cuando somos mandonas, o los hombres son mandones, no se ganan el corazón de su esposa, ni la esposa se gana el corazón de su esposo. Pero suavecito, como Dalila hizo con Sansón. No le dijo, Sansón, dime el secreto. Ella no fue una ordinaria. Ven acá, papá, acuéstate aquí. Ay, cuéntame. Cuéntame, tú me quieres mucho. Y lo hizo, pero para maldad. La mujer puede destruir o construir, pero yo no estoy diciendo que usemos la manipulación. Estoy diciendo que usemos la sabiduría para lograr que todos hagan lo que queremos que se haga y que estemos contentos. Las mujeres nos quejamos mucho que si el inodoro, que se está botando agua y no lo han arreglado. Y todos los días el inodoro está botando agua, ¿eh? El inodoro está botando agua, el inodoro. Y los hombres no les importa muchas veces que el inodoro esté botando agua, porque tienen otras cosas en la mente. Y para nosotras el hogar es una extensión de nosotras mismas. Para el hombre es su oficina. Miren cómo yo hago. Hoy es el día del inodoro, porque nosotros los dos trabajamos mucho. Pantoja siempre ha sido muy dedicado a su casa. Pero yo le dije ese día, hoy es el día del inodoro, nene, todo esto hay que arreglarlo. Me vestí y dije, vamos a comprar las cosas. Fuimos y compramos y por la tarde todo estaba arreglado. Y todos estábamos contentos. Porque yo no le dije, tienes. Yo le dije, vamos. Y yo no sé poner ni el tubito. Pero yo dije, vamos. Y todo el mundo estaba feliz arreglando los inodoros. Así que tenemos que usar la sabiduría, hombres y mujeres, si queremos nosotros mantener un hogar donde haya una atmósfera agradable. Pero una atmósfera agradable no se consigue con una persona que llega de la casa y se sienta, porque a la mujer le ha tocado una parte muy fuerte en nuestra cultura. Y a veces la gente piensa que es que este hombre me decía, es un hombre joven, como de 28 años, me decía, cuando yo voy a las 10 de la noche, ella me dice que tiene dolor de cabeza. Y ella, que casi se sale de la silla y se sienta encima de la mesa, me dice, pastora, pero es como, si usted viera, él llega del trabajo, se sienta en la butaquita, yo sigo haciendo, cuando dan las 10 de la noche, yo estoy muerta del cansancio. Él no me ayuda en nada. Los fines de semana se va con los amigos. Yo le dije, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú la quieres ver? Tienes que trabajar para verla. Tienes que ayudarla. Porque de esa manera no podemos nosotros mantener una buena relación. El hombre tiene que ejercer su función de cabeza del hogar. Pero hay hombres que no son ni dedito chiquito del pie, ni monjitas. La mujer tiene que respetar al hombre y hay mujeres que no respetan. Así que, ¿cómo esto se resuelve? Siguiendo el orden bíblico. La palabra nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu esposo, tu esposa son tu prójimo. Y cuando tú quieres que algo florezca, tú no le echas agua caliente, le echas atención, le echas amor, le das tantas cosas lindas para que florezca, le das abono. Asimismo, es la relación de casado. Cada quien tiene que aportar para que esa relación sea la relación que tú quieres. Y necesitamos refrescar el matrimonio. Un matrimonio donde todos los días, eso es, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, hay que pagar la casa, hay que pagar el agua, la luz, las muertes, las drogas. Miren, se sofoca cualquiera. El hombre que a las 10 de la noche apaga el televisor y le dice a ella, ¿tienes ganas? ¡Qué falta de iniciativa! ¿Cómo le vas a decir eso? Ella le dice, me siento tan cansada. Y él le dice, toma vitaminas y minerales. Eso no es lo que ella quiere escuchar. La mujer lo que quiere escuchar es que le diga, es que tú trabajas tanto, pero siéntate un ratito, que yo ahora te voy a ayudar. Ahora yo me voy a encargar de los nenes en este momento, en lo que tú coges un respiro. Dime qué tú quieres, en qué te puedo ayudar. Mujeres, no usemos el espíritu de adivinación porque los hombres no son adivinos. Me comería un mantecado. Si no le dices, por favor, cómprame un mantecado, nunca te lo van a comprar. Yo quiero darte esa noticia. Con los hombres hay que ir directo. Me gustaría un vaso de agua. Te vas a morir de sed en el desierto. Porque hay que decirle, fulano, por favor, dame un vaso de agua. Cada persona necesita comprender que no podemos dejar todo a la adivinación. La adivinación es pecado. Tenemos que ser claros. Cuando una pareja viene a consejería, ella comienza a hablar de lo que no le gusta a él, de lo que no le gusta de él. Y él dice, yo no sabía eso. Pecamos por dejar de hacer y por hacer. Hay que hablar. No me gusta cuando tú haces esto. Hombres que están llegando a la casa a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana. ¿Yo le hago así rápido? ¿De cuándo acá? Hay psicólogos que dicen, es que cada quien necesita su espacio. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice que yo me casé con mi esposo. Y desde el momento en que yo me casé con mi esposo, yo voy a compartir todo lo más que yo pueda con él. En este libro de los hombres, yo hice una tablita y yo saqué una cuenta del tiempo de las horas del día. Miren, lo que nos queda es así para compartir el uno con el otro. Y encima de eso, la gente lo quiere llenar con las amistades, con esto y con lo otro. Y cuando venimos a ver, se nos va la vida. Hoy están enterrando a una mujer de la iglesia de 44 años. Le dio el H1, la hospitalizaron, le dio una bacteria en el hospital que se le subió al cerebro. Y cuando llegaron sus 3 hijitos, habló con ellos y ahí murió. Y pensamos que nuestra pareja va a durar para siempre. Y aprendemos a ser crueles. Somos crueles cuando no miramos cuál es la necesidad de ella. Cuando no miramos la necesidad de él. Cuando no te das cuenta que esa mujer está en el desierto. Que hace tiempo que no recibe una caricia sin tener ningún interés sexual. Que hace tiempo que no escucha qué bella tú estás. Y viene cualquier bambalán de afuera de la calle. Y le dice, qué linda tú te ves. Y esa mujer puede caer en tentación. Esta mujer llegó a consejería bien atribulada. Nada justifica la infidelidad. Yo quiero que sepan eso. Cada quien decide lo que hace. Pero esta mujer llegó muy preocupada, muy dolida, llorando por su infidelidad. Después que terminó, que yo le hablé y yo le hablé de cómo Dios nos perdona, etcétera. A las 3 semanas, el esposo sacó cita, hablándome de cómo él había caído en infidelidad y ella lo sabía. Lo que él no sabía era lo que yo sabía, que nunca lo va a saber por mi cuenta, que su esposa le estaba siendo infiel también. Por descuidos. Nunca nos sintamos como que haga lo que haga, esa persona va a estar ahí. Porque la vida te puede dar tanto sorpresa. Súplele a esa mujer lo que esa mujer necesita. Y nosotras necesitamos conversación. Necesitamos atención. Necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. Y necesitamos a un hombre que tome decisiones, que pueda compartir con nosotras esas decisiones, que podamos compartir las situaciones del hogar, que podamos implementar nuevas estrategias para resolver alguna situación con los hijos. En lugar de cada quien decir, eso yo se lo dejo a él o eso yo se lo dejo a ella. Es tiempo de que nos humillemos, de que nos sentemos el uno con el otro y podamos decir, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que te he descuidado tanto. Es tanto lo que he dejado de hacer contigo. Pero hoy yo quiero empezar una nueva vida contigo. Que se puedan perdonar. Una parejita, yo le estaba dando consejería. Y los dos echaban fuego por las cuatro esquinas. Estaban en una situación de convivencia. Las parejas que están aquí, que conviven, cásense. Si usted no confía en esa persona, ¿para qué vive con ella? Porque hay quien me dice, no, es que yo no estoy segura. Pues no vive con ella. ¿Cómo yo me voy a acostar con una persona que yo no estoy segura? Todo lo que es valioso se legaliza. Y eso yo lo voy a seguir diciendo hasta que me muera. Y en la iglesia de nosotros hay gente que convive también. Pero ¿cómo yo me voy a regalar? Así porque sí. Si yo ahora fuera soltera, sería la señorita más cotizada. Porque tengo una hoja de requisito hasta acá. No nos podemos pregonar. ¿Cómo que quédate y madruga? ¿De cuándo acá? Yo soy valiosa. Todo lo que es valioso se legaliza. Una pareja, por donde nosotros estamos en la iglesia, después de 35 años que vivían en aquel vecindario, vinieron a nuestra iglesia para que yo los casara. 35 años. Porque para recibir el seguro social entonces no se lo daban. Entonces, no, otras dicen, es que si me caso pierdo la pensión. Perdemos nuestra dignidad por dinero. ¿Saben qué? En mi vida yo he antepuesto la dignidad a todo el dinero del mundo. Pero eso ha hecho que mi esposo me respete. Eso ha hecho que mi esposo me tome en cuenta. Eso ha hecho que él me pida consejo. ¿Qué tú crees si hacemos tal cosa? Mi esposo no va a hacer nada que no consulte conmigo. Ni yo voy a hacer nada que no consulte con él. Eso de que porque el hombre es la cabeza, todos los demás siguen. No. Tú eres el presidente, yo soy la vicepresidenta Norma Pantojas. Tú eres Jorge Pantojas, presidente, y yo soy la vicepresidenta. Compartimos juntos. Compartimos todo. Y eso ha hecho que siempre tengamos una comunicación preciosa. Ahorita se dijo que a veces se le habla al hombre y el hombre no habla. A veces a los hombres hay que dejarlos en el desierto. Cuando no quieren hablar, déjenlo un ratito en el desierto. Porque nosotras las mujeres, ¿qué hacemos siempre con el vaso de agua? Yo quiero hablar contigo, toma agua. Déjenlo un ratito. Y después, cuando pasa el momento, le dice, ¿sabes qué? Fíjate qué mal nos va sin nosotros poder comunicarnos. Así que tú y yo necesitamos trabajar la relación. Así como en un baile se practican una y otra vez los pasos, así tenemos que trabajar la relación. Hay familias que vienen de generación en generación y todo lo han resuelto con divorcio. No es que un demonio se le salió del divorcio a este y se le metió el otro divorcio a este, no. Es conducta imitada, que todos lo resolvían con el divorcio. Parejas que continuamente se están amenazando, si no haces esto me divorcio. ¡Falso! El divorcio nunca se debe mencionar, a no ser que la vida corra peligro o que la persona no quiere estar más contigo. Pero en la vida, todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer, tenemos que tener la consistencia de decir, si digo esto es porque lo voy a hacer. Jamás se digan, si tú haces esto, jamás volvería contigo. Pecado mortal. Aprenda a vivir descansando en el Señor. Dios quiere lo mejor para el matrimonio. Dios no hizo el matrimonio para que nos perjudicásemos el uno al otro. Dios lo hizo para que nos bendijésemos el uno al otro. Para que seamos de ayuda el uno al otro. Para que compartamos en las buenas y en las malas. Para que nos aprendamos a pedir perdón. No quedarnos en el filito. Se acabó el tiempo. El filito del matre, porque no queremos ni ver a la otra persona. No, tenemos que hablar y tenemos que dialogar. ¿Cómo los jueces van a determinar lo que tú y tu pareja pueden determinar con Dios presente? Con Dios todo se puede lograr en el nombre del Señor. Así que antes de irme, yo quiero presentarles los libros. Aquí está nuestra vida, la de la consejería y todo. Los 30 errores que cometen los hombres, los 30 errores que cometen las mujeres y la agenda. Y ahora voy a sacar, mujer, apriétate el cinturón y ajusta tu vida. Así que tenemos que ser gente firme y de carácter. Y siempre imitar el carácter de Dios. Eso es lo mejor de lo mejor para nosotros. Así que Dios les bendiga mucho. A los que están aquí frustrados, no se frustre. Siempre hay lugar para mejorar. Siempre. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.